Vamos con una cuestión cultural, vamos dentro del ámbito cultural a través de la Galería Proyecto 5 y en concreto su responsable, su impulsora, la artista ubriqueña Remedios Rubiales, que bueno, pues ha organizado diferentes iniciativas en los próximos días que queríamos destacarles. Así que pasamos a saludarla directamente. Remedios Rubiales, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Juan Carlos. Lo cierto es que es un proyecto que ya hablábamos, por ejemplo, en Navidades, lo que era el mes de diciembre, de esa primera feria de arte contemporáneo, otra serie de iniciativas, un proyecto que está acogiendo un buen número de iniciativas en este corto espacio de tiempo desde que se pusiese en marcha, ¿no? Pues la verdad es que sí, desde que comenzamos con el proyecto de la galería, de Proyecto 5, pues la verdad que no hemos parado pues de tener una agenda bastante ocupada. Como tú bien has explicado, pues durante todo este tiempo hemos ido atendiendo a diferentes colegios para que conocieran nuestro centro y del mismo modo pues también hemos tenido diferentes exposiciones. Casi una de las que más hay que destacar pues es esa Feria de Arte Contemporáneo que teníamos en el mes de diciembre. Y bueno, pues después hemos seguido trabajando, hemos ido modificando las diferentes obras y ahora mismo pues la verdad lo que hemos empezado a trabajar ha sido en un proyecto relacionado con mujeres, un proyecto en el que van a ser cinco artistas las que van a presentar su obra. Como ahora también se acercaba el mes de la mujer, el día 8 de marzo, pues nosotros desde Galería Proyecto 5 queríamos hacer algo especial relacionado con la mujer y bueno, pues pensamos en tener esa iniciativa de que expusieran cinco mujeres desde que pues fueran gaditanas y que vinieran de diferentes puntos de Cádiz. Y bueno, pues este jueves, día 27 de febrero, pues vamos a hacer el acto de inauguración. Ya decimos que no van a ser las únicas actividades, lo iremos comentando en su momento, pero sí las más próximas van a llegar este jueves. Comenzamos, como nos decías, por esa exposición colectiva de cinco mujeres, además con la proximidad, ¿no? De este mes de marzo, del día 8, Día Internacional de la Mujer, y has querido, por tanto, poner el foco en lo que es el arte en femenino. Y ese es precisamente el título de la exposición, ¿verdad? En femenino. Así es, como tú bien comentabas, el título se va a llamar En Femenino y el hecho de que hayamos hecho esta apuesta, pues ya es difícil el ser mujer y el poder desempeñar un trabajo, ¿no? Y llevar también, conciliar vida laboral. Y bueno, pues nosotros queríamos apostar nuestro granito de arena apostando por las mujeres artistas porque siempre en la historia del arte, pues siempre son los hombres los que han estado un poco más reconocidos, ¿no? Y quizás la mujer ha estado un poco más atrás. De hecho, si muchas veces pensamos en artistas célebres, pues podemos recordar a Frida Kahlo, que quizás muchas veces está mucho en nuestro entorno, en nuestro modo de vida y incluso en los vestuarios, incluso a la hora de caracterizarnos, ¿no? Como los tocados que se llevan ahora. Y muchas veces no sabemos por qué ni cómo vienen. Y entonces, pues, queríamos hacer algo especial para destacar a todas las mujeres actuales y que nos dedicamos al mundo de la cultura y sobre todo al mundo del arte. Y por ese motivo es por el que vamos a realizar esta exposición conjunta. Es algo sobre lo que hemos reflexionado en muchas oportunidades, ¿no? Igual que comentamos en el ámbito científico, ¿no? Donde bueno, pues la labor de las mujeres se ha quedado en un segundo plano, no se le ha dado desde luego el protagonismo que hubieran merecido y que ahora estamos rescatando esos nombres. Lo mismo ocurre, ¿no? Con la historia del arte. Pues sí, así es, Juan Carlos. Es una lástima de que son muchas las mujeres que a lo largo de su vida, pues como te digo, han sido célebres, ¿no? Incluso no nos tenemos que ir tan atrás, sino aquí ahora en nuestro entorno, pues tenemos a gente pues que son muy válidas y que trabajan día a día, ¿no? Uno de los ejemplos que podemos tener, pues puede ser la mujer en la marroquinería, ¿no? Que tiene que dejarse la piedra tirada todos los días y luego pues también conciliar vida laboral, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, que en el que estamos ahora mismo hablando, que es en el tema de la pintura, en el tema del arte, pues igualmente también hay muchas personas que estamos todos los días trabajando y luchando, ¿no? Por hacernos nuestro huequito, por seguir trabajando, por seguir haciendo cositas nuevas y también había que darle la oportunidad. Así que este día espero que pueda venir mucha gente y celebrarlo con nosotros. Reme, ¿quiénes son las artistas que van a participar? Nos has dicho que cinco y procedentes de diferentes puntos de la provincia, ¿no? Pues sí, hay artistas que son muy jóvenes, que acaban a lo mejor de terminar hace unos años la carrera y otras pues que ya son un poco más mayores en el sentido de que ya somos más veteranas en el tema del arte. Mira, podemos encontrar a Lucía Arifa, Lucía Menacho, también tenemos a Sonia Chacón, que es una artista local, a Regina, que es de Cádiz, también tenemos a Marina, que aunque su linaje viene de aquí, de Ubrique, pero en estos momentos reside en Cádiz, y por último, pues también voy a exponer yo como artista plástica. Pues en total, bueno, pues por tanto, seis, ¿no? Seis, contando contigo, digo, las artistas que sí, vais a... contando conmigo, seis. Las artistas que vais a participar en esta exposición e inauguración, recordamos, este próximo jueves a partir de las 8:30 y, bueno, como hemos dicho en otras oportunidades, la invitación general a toda aquella persona que quiera acudir. Exactamente. Pues desde aquí de invitar a todos los amantes del arte a que vengan a nuestra sede, a Proyecto 5, a poder disfrutar de esta inauguración. También decir que no solamente va a estar abierto solamente ese día, sino que estará hasta el próximo 22 de marzo. Y el que no pueda asistir a la inauguración, pues que lo pueda hacer en los días restantes. Estaremos de lunes a viernes de 10 a 2 y por la tarde de 5 a 7:30 y los sábados de 10 a 2. De la mañana. Y bueno, también decir que es una exposición bastante coqueta en la que las artistas pues han traído cosas a lo mejor muy relacionadas en el mundo en el que viven y os puedo decir que nos va a dejar indiferente porque hemos apostado por una obra muy innovadora y aparte también que se transmite de que son obras muy actuales. Entonces, al que le guste el mundo del arte, pues seguramente que le va a encantar todas las piezas que componen esta colectiva. ¿Estamos hablando de solo pinturas o hay esculturas también? Hay escultura también. Y escultura, pues tanto en la pintura como en la escultura vamos a poder encontrar mucho color. Como te decía, nos va a hablar mucho del entorno del artista y bueno, pues hay unas piezas que vienen en escultura que la verdad son bastante llamativas y que la verdad que yo cuando la vi la primera vez me resultaron muy bonitas, muy estéticas y yo creo que el que las vea, porque son la verdad que a simple vista son muy muy trabajada y a la vez pues como te decía tiene mucho color, entonces yo creo que eso como que llama mucho la atención y que puede estar muy muy bien a la hora de incluso de poder adquirirla porque la puedes poner en cualquier lugar cerca de donde tú puedas mirar en tu casa y decir, oye, mira qué obra más bonita, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados al tema de la pintura, un cuadro. Y a lo mejor en el tema escultórico pues estamos acostumbrados más a otras dimensiones, ¿no? No a las dimensiones las que tenemos abajo. Y la verdad que creo que le va a gustar a todo el mundo. ¿En total número de obras, Reme, que podamos apuntar que van a conformar esta exposición? Pues mira, estamos terminando de montarla porque esta mañana nos han traído también otras piezas. Pero aproximadamente entre 20 y 25 piezas. Entre, repetimos, esculturas y pinturas correspondientes a las seis artistas que hemos destacado Y por tanto, bueno, pues aunque nos decían, ¿no?, que muy innovadoras, muy actuales, pero claro, con diferente temática, técnicas, y bueno, pues todo ello reuniendo lo que es además el arte a nivel provincial. Exacto. Y bueno, pues también me gustaría hablar de que ese mismo día, a continuación de la inauguración de la exposición, pues vamos a recibir a una persona, a Manuel Arena, que nos va a traer una conferencia relacionada con el mundo de la imagen, de la producción. Y bueno, pues con motivo de esta inauguración también queríamos destacar a esta persona, ¿no?, a Manuel Arena, para que de camino de la inauguración pues también pudiéramos ver el arte desde otro punto de vista. Creatividad en la creación audiovisual es el título de esa conferencia que comenzará a las 9 de la noche, así que a renglón seguido, ¿verdad? De lo que será la inauguración de la exposición. Exacto, la inauguración de la exposición será a las 8:30. Y la conferencia la comenzaremos aproximadamente a las 9 de la noche. Bueno, pues es un ejemplo de lo que comentamos al principio, ¿verdad, Remé? Cuando hablamos de la puesta en marcha de este proyecto, siempre complicado cuando hablamos de una iniciativa privada en torno a lo que es el arte, bueno, pues el intento de que sea un punto de encuentro entre diferentes disciplinas artísticas y ya sean de nuestra localidad o de otros puntos, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, siempre de Proyecto 5 hemos apostado por una calidad en la obra, ¿no? Y por supuesto apostando también por diferentes artistas desde puntos diferentes de la geografía andaluza. Y bueno, pues es algo que estamos empezando y que nos estamos dejando las piel a tiras para que pueda funcionar y por supuesto para que también tenga una agenda cultural, pues en el que pueda haber conferencias, talleres, exposiciones y que sea un punto de encuentro en el mundo del arte aquí en Ubrique. Recordamos, para las personas que no conozcan esta iniciativa, lo hemos venido comentando en otras oportunidades, que además de ser una galería en sí misma, lo cierto es que el proyecto también engloba una escuela de artes plásticas y estrategias creativas también para niños y jóvenes de entre 5 y 18 años que viene funcionando desde su inauguración, ¿no? Pues la verdad es que sí, comenzamos con el proyecto, como tú bien has comentado, por un lado están los proyectos expositivos y por otro lado pues está la Escuela de Arte. La verdad que personalmente como directora de la galería pues estoy muy contenta y también como profesora de este proyecto, ¿no?, en la escuela, porque es una experiencia poder convivir codo con codo con los alumnos, el ver cómo se van desarrollando, el ver cómo tienen esa creatividad nata en la sangre y las ganas de aprender, de evolucionar. Y bueno, pues la verdad que este año con el grupo que tengo, pues estoy muy contenta. Estamos llegando a un poco a lo que pretendíamos, ¿no? Porque nosotros como escuela pues teníamos unas unidades didácticas donde nos íbamos un poco ciñendo a lo que queríamos impartir, pero sí que es verdad que luego también nos hemos hecho un poco a la dinámica de clase, a lo que el alumno ha querido también expresarse un poco, ¿no? Por ejemplo, esta semana anterior pues he guardado un recuerdo muy bonito, ¿no?, de que una de las alumnas quería hacerse un autorretrato y bueno, pues la verdad que fue una tarde fantástica en el que disfrutaron muchísimo y como te digo, es algo que sale y que a los niños pues que le encanta el venir y el poder disfrutar. Y nosotros pues también disfrutamos todos los lunes y los miércoles, que es cuando impartimos las clases con ellos. Y queremos que esto siga un poco a más y ahora tenemos también presente en ponernos a trabajar en una escuela de verano. Y bueno, pues así vamos trabajando en nuestro día a día. Esa doble vertiente, como escuela de arte y también como espacio expositivo, galería de arte, que aglutina diferentes iniciativas. Insistimos, hay que dar la invitación para este próximo jueves, esa doble cita. A las 8:30 en femenino, esta exposición de seis artistas, algunas de ellas ubriqueñas, entre ellas la propia Remedios Rubiales, que van a exponer hasta el próximo 22 de marzo. Verá la inauguración este jueves, al igual que un poco más tarde, a renglón seguido, como decíamos, a las 9, la conferencia de Manuel Arenas, Creatividad en la Creación Audiovisual. Pues además un buen momento, ¿verdad, Reme, para aquella persona que no conozca lo que es el proyecto, lo que es Galería Proyecto 5, pues también para acercarse por allí y conocer las instalaciones? Pues sí, es un buen momento para que puedan venir, conocernos, ver cómo trabajamos y, por supuesto, conocer la obra que van a exponer estas artistas y también pues ver cómo trabaja Manuel Arena. Pues nos quedamos con ese recordatorio, con esa invitación. Rebe, no sé si hay algo más que apuntar. Pues nada, como tú bien comentabas, invitar a todos los amantes del mundo del arte a que vengan este jueves día 27 a las 8:30 de la tarde. Y nada, siempre agradeceros a vosotros el que pongáis a nuestra disposición los micrófonos. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, Ramés. Un saludo. Un saludo.